estamos bajando la temperatura normal, estamos bajo el nivel del mar. ¡Sí, ala! Esta rumbita cuartetera será tu compañera cuando quieras bailar. Esta rumbita traicionera se mete al esqueleto y te hace bambolear. Para aquí, para allá, rumba que te rumba oleola. Para aquí, para allá, rumba que te rumba oleola. Cuéntate ale, ole, cuéntate ale. Con esta rumbita y con una chica te quiero ver. Cuéntate ale, ole, cuéntate ale. Con esta rumbita mi fuerte tera del cordobés. Tunga, tunga, tunga que tunga, tunga, tunga le. Tunga, tunga, tunga que tunga, fuerte tera le. Tunga, tunga, tunga que tunga, tunga, tunga le. Tunga, tunga, tunga que tunga, rumba, rumba le. Esta rumbita cuartetera será tu compañera cuando quieras bailar. Esta rumbita traicionera se mete al esqueleto y ya se va a molear. Para aquí, para allá, rumba que te rumba oleola. Para aquí, para allá, rumba que te rumba oleola. Cuéntate ale, ole, cuéntate ale. Con esta rumbita y con una chica te quiero ver. Cuéntate ale, ole, cuéntate ale. Con esta rumbita mi cuartetera de cordobés. Tunga, tunga, tunga que tunga, tunga, tunga le. Tunga, tunga, tunga que tunga, tunga, tunga le. Tunga, tunga, tunga que tunga, tunga, tunga le. Tunga, tunga, tunga que tunga, tunga, tunga le. Con una chica te quiero ver. Con el peale, ole, con el peale. Con esta rumbita mi cuartetera de cordobés. Con el peale, ole, con el peale. Con esta rumbita y con una chica te quiero ver. Con el peale, ole, con el peale. Con esta rumbita mi cuartetera de cordobés.